Continuamos en la mañana carmesera en el 106.1 y es un placer recibir en comunicación telefónica a María del Carmen Verdú, titular de Correpi, que nos está escuchando ya en este momento. María del Carmen, buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Un gusto poder hablar con usted en esta mañana. Hoy estuvimos repasando temprano las declaraciones de Patricia Bullrich y me imagino que tendrá gran preocupación al respecto, ¿verdad? Más que preocupación, una tremenda alarma, porque desde ayer vivimos en un país en el que formalmente, aunque no a través de una norma escrita, sino de manera verbal, nos hemos anoticiado que está vigente en Argentina la pena de muerte con pleno respaldo del gobierno nacional. Definido literalmente por la ministra como política pública del gobierno nacional. Seguro, ya es una declaración jurada prácticamente, ¿no? Sí, una declaración de principios. De guerra, convengamos. Nosotros venimos diciendo hace rato que estamos en una etapa de estado de excepción, es decir, de suspensión de derechos y garantías de los habitantes en función de una necesidad del gobierno de turno, que en este caso claramente es hacer pasar su proyecto de reforma estructural del conjunto de las relaciones capitalistas en el país, y que se viene reflejando, por ejemplo, en el trámite que vienen dando los jueces federales a las causas contra las personas detenidas en las sucesivas represiones de movilizaciones como la de el 1 de septiembre después de la desaparición de Maldonado, o las del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional, o el 11 de diciembre contra la visita de la OMC, o situaciones semejantes en el resto del país, como los 11 allanamientos simultáneos después de la marcha nacional contra el gatillo fácil en Córdoba, en este año, en septiembre de este año, y que nos marcan una verdadera situación gravísima que ahora adquiere esta profundización inaudita, absolutamente novedosa en nuestra historia pre y post dictadura con el funcionamiento de las instituciones democráticas, de un gobierno nacional que nos sale a decir que disparar por la espalda no solamente es válido, sino que es una conducta deseada y buscada por el gobierno nacional como política pública. ¿Qué siente cuando la ministra dice que es absolutamente falso, que no son ciertos los informes de Correpi? Sí, lo dijo hace ya más de 30 horas, inmediatamente le respondimos, discutámoslo mano a mano, a ver, decinos dónde está esta gente viva y en qué caso estamos mintiendo. No hemos recibido todavía ninguna respuesta. No es la primera vez, aclaremos esto, porque tampoco son 100% originales, que un funcionario de un gobierno intenta desestimar o desacreditar los datos del archivo. Lo han hecho por turno la jefa de policía de Santa Fe, Leila Perazo, bajo la gobernación de Briner, o el ministro de la gobernación de Roxana Bertone en Tierra del Fuego, el ministro de gobierno. En ambos casos, por poner ejemplos concretos, ocurrió lo mismo, salieron en los medios a decir esto es mentira, y a continuación, cuando le remitimos a ese medio de prensa la lista completa para que chequearan caso por caso, no hubo respuesta del funcionario. Acá está ocurriendo lo mismo, nuestro informe está publicado desde el 2 de diciembre de 2017 en su versión actualizada, en la página de Correpi, correpi.org, cualquiera puede entrar, ver las conclusiones, los gráficos, las tablas, y también entrar a los archivos de texto donde están los 5.463 nombres, de los cuales 725 fueron asesinados por el aparato represivo estatal después del 10 de diciembre de 2015. Bueno, nos imaginamos que Bullrich no va a aceptar un debate, ¿no? Como se ha titulado en varios lugares, pero ¿en algún momento tuvieron la posibilidad de conversar, de dialogar, de cambiar ideas o algo? Ya, la larga trayectoria en la función pública de Patricia Bullrich ha hecho que nos cruzáramos más de una vez, no en situaciones de diálogo amistoso precisamente. Ella era secretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2000, bajo el gobierno de la Alianza, cuando llevamos a juicio a los subordinados de ella, miembros del Servicio Penitenciario Federal, que asesinaron la tortura en la cárcel de Caseros a Rodolfo Ríos, el hijo de nuestra compañera Delia Garcilaso, una de nuestras miembros casi fundadoras de Correpi, la muerte de Fito había sido en noviembre de 1995. También tuvimos la oportunidad de cruzarnos con ella cuando formó parte de otras estructuras de diversos gobiernos. No nos olvidemos que su primera función pública en el área de seguridad fue como secretaria de seguridad del municipio que dirigía Juan José Álvarez, que en su momento era el que iba a la cabeza en el ámbito del conurbano en materia de gatillo fácil y muertes en comisarías, de manera que no sería necesariamente la primera vez. Lo que no hacemos, no es política institucional de Correpi, es sentarnos a dialogar o coordinar políticas comunes con quienes son los que nos reprimen, con nuestros verdugos. A ellos los denunciamos. Seguro. Nuestro diálogo con el aparato estatal es tribunal de por medio. Si se diera por ahí esta situación del debate, que insisto, la verdad que... Estamos absolutamente dispuestos, hemos debatido por turno con todos los ministros, con Corach en los 90, con Storani, con Garré, con Berni, con Matov, no tenemos problema en hacerlo con Patricia Bullrich en un ámbito público, con micrófonos y cámara adelante. ¿Qué sería lo primero que le dirías, María del Carmen? Le reprocharíamos esta situación de declaración unilateral y ejecutiva de la pena de muerte en Argentina. ¿En qué se basa el gobierno cuando dice que hay gran parte de la sociedad o mayoría de la sociedad que está de acuerdo con esas prácticas? Mira, la verdad que no sé en qué se basa, más allá de la manipulación de cierta cooptación de consenso en la que son bastante expertos. Lo que sí sé es que este argumento de la demanda social, como lo caracterizó Durán Barba en sus declaraciones de ayer, ha sido la herramienta favorita, por ejemplo, de la dictadura militar para legitimar el terrorismo de Estado. Seguro, seguro. Y el papel de los medios de comunicación también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, allí siempre hay que hacer la diferencia entre los que funcionan como cajas de resonancia y amplificación del discurso y la propaganda oficial, que por ejemplo insisten en hablar del polémico caso Chocobar o el confuso episodio, como si tuviera algo de polémico o de confuso que un policía le dispare por la espalda a alguien que huye sin darse vuelta, y los medios de comunicación popular, autogestiva, comunitaria, independiente, que nos permiten tener espacios como este. Le hago una pregunta más de uso social o de uso práctico. ¿Qué tiene que hacer una persona si sufre, por ejemplo, un abuso policial? En primer lugar, darse cuenta que no es una cuestión de abuso, porque abuso es el uso excesivo de algo que en su base está bien. Uh-huh. Y acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de política represiva. A continuación, como herramientas prácticas, allí hay varios instructivos en nuestra página web, como el manual del pequeño detenido, que permite utilizar algunas técnicas simples para tratar de resolver en el momento. Conviene leerlo antes, no ponérselo a leer en el mismo instante en que un policía te intercepta o te pretende detener, o que ha detenido a un familiar o un amigo al que hay que ir a asistir en una comisaría. Y fundamentalmente ser conscientes que desde el momento que esto es una política de Estado y pública, la única que nos queda es organizarnos para defendernos y para poder frenar este verdadero estado de excepción con pena de muerte incluida que nos imponen. Muy bien. ¿Usted piensa que el gobierno puede llegar a implementar de una manera legal esto, más allá de los dichos de la ministra? Así lo anunció ayer Garabano, dijo que van a llevar este debate al Congreso. Bueno, allí veremos quién es quién. En ese sentido, ¿cuál sería la contrarrespuesta de Correpi, por ejemplo, y de otros sectores, me imagino, también? Mira, desde ya estamos lanzando en conjunto con el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que es el ámbito de articulación de todas las organizaciones del área metropolitana en materia de derechos humanos y que incluye organismos, organizaciones antirrepresivas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, gremiales, etcétera, una gran campaña de denuncia pública para instalar este tema y para convocar a distintas actividades que iremos planificando a lo largo de la campaña. Seguramente lo estaremos lanzando en el curso del fin de semana. Muy bien. Le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Gracias, hasta luego. Bueno, tuvimos la posibilidad de conversar, de escuchar la palabra de María del Carmen Verdú, titular de Correpi, ¿no? Ante esta situación que se genera a través de los dichos de la ministra Patricia Bullrich, prácticamente habilitando el gatillo fácil, respaldada en los dichos de Durán Barba también más tarde, cuando decía que la mayoría de los argentinos, o que buena parte de los argentinos, quiere instalar la pena de muerte, por ejemplo. Y bueno, esta era la respuesta de María del Carmen Verdú, que ha desafiado este debate, ¿no? Yo insisto, la verdad que me parece que va a ser difícil, ¿no?, que la otra parte quiera sentarse a debatir con María del Carmen Verdugo, con la gente de Correpi, ante esta situación. 18